Bueno, tenemos comunicación telefónica con nuestro cronista, con nuestro amigo, con el que es parte también de la rodante, que es Pato. Pato Lerner, ¿cómo andás, Pato? ¿Todo bien? Muy buenas tardes, gracias por esta comunicación y bueno, un día particular y especial como para tocar el caso y de lo que íbamos a hablar justamente previamente a saber esta noticia fatídica que se confirmó que el cuerpo encontrado en Bahía es el de Facundo. Sí, buenas tardes, Damián, Ale, por decirlo de alguna manera, buenas tardes. Así todo, no sé qué es peor, ¿no? Va, supongo que todo es tremendo y horrible, pero para quienes buscan justicia, para quienes buscan saber la verdad, no sé si es peor, creo que es peor no encontrar nunca un cuerpo que encontrarlo así, digamos, como lo han encontrado. Y bueno, no sé, estoy pensando en voz alta porque todo es terrible, y pero peor es no encontrar nunca, me parece. Y acá en General Alvarado tenemos, te saludo, Patricio, y acá tenemos un caso que no ha encontrado nunca el cuerpo de Manolo. Así que bueno, también claro, nos toca de cerca toda esta situación. Totalmente. Pato, sé que habíamos charlado en la semana y hay preparado un gran informe con un gran laburo de producción tuya, y bueno, ya quería adentrarme justamente a lo que es este informe mismo que comentaba anteriormente. Sí, bueno, un poco la idea viene de mencionar que se realizó la semana pasada, el jueves, la sexta marcha nacional contra el gatillo fácil. Se viene haciendo por sexto año consecutivo esta marcha nacional, como decía, se hizo en un montón de lugares, para visibilizar lo que viene pasando históricamente y, bueno, habitualmente, a diario, las muertes de personas, en general de pibes, morochos, jóvenes, pobres, ya sea en caso de gatillo fácil en las calles, ya sea detenidos en una comisaría, en una cárcel. Y bueno, esto se realizó, esta marcha o concentraciones también acá en Buenos Aires, por ejemplo, no quisieron marchar para justamente protegerse respecto del COVID, de no correr riesgo moviéndose mucho y demás, entonces hicieron una concentración en la Plaza de Mayo. Ajá. Pero bueno, distintos formatos tuvo en distintos lados del país, hubo en Río Negro, Neuquén, Tucumán, Mar del Plata, Salta, bueno, en un montón de lados, distintas manifestaciones para denunciar esto, ¿no? Bueno, algunos datos son que desde que volvió la democracia, son más de 7.000 personas las asesinadas por el Estado, como decíamos, por policía, pero tanto no solo por no, la idea de la marcha y de todas las organizaciones y familiares no es apuntar hacia un loquito suelto que tiene un arma y dispara, sino que es algo estructural de las fuerzas represivas y que terminan siendo mayormente encubiertos, tanto por el aparato policial, tanto por la justicia, por los fiscales, con una complicidad bastante importante del sistema estatal, avalando esta mano dura, que por más que los discursos a veces sean más duros que otras veces, nunca deja de asesinar este Estado. Si no, Pato, hay que recordar nomás acá en la vecina ciudad de Mar del Plata, en los 2000, cuando taparon, quisieron maquillar todo eso con el nombre del loco de la ruta, ¿no? Hacemos referencia a las trabajadoras sexuales que fueron descuartizadas al costado de la ruta y aparecieron ahí, ¿no? Claro. A fines de los 90. siempre se apuntan, siempre apuntan a un loco suelto, a alguien que se le fue la mano, y bueno, esto no es así. Tenemos, si quieren, el audio de Ernesto. Bueno, vamos a entrar en lo que fue en Mar del Plata, la marcha del jueves, y tenemos el audio de Ernesto, que es del Frente Antirrepresivo de Mar del Plata, y lo podemos escuchar. si quieren. Dale, dale, ahí lo escuchamos. Bajamos un toquecito de la música y ahí, dale Richard, dale vos, dale con el audio. Ahí lo vamos. El informecito. El 27 de agosto se realizó en Mar del Plata lo que fue la sexta marcha nacional contra el gatillo fácil, en la cual participaron un gran número de organizaciones políticas, de derechos humanos, estudiantiles y sociales, junto a familiares, amigos, parientes de casos de gatillo fácil en la ciudad. La verdad que todo se desarrolló muy bien. Concentramos en tribunales, en Brown y Tucumán, de la ciudad de Mar del Plata, denunciando al Poder Judicial como cómplice del aparato represivo del Estado. En particular, el caso de Brandon Romero, denunciamos al fiscal Pellegrinelli, que, digamos, todo su actuar, él está la causa por la cual se persigue a Arcángel, Pedro Arcángel Bogado, que es el policía que fusiló a Brandon. Él está imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, y el fiscal, lejos de perseguir ese delito y de buscar justicia por Brandon, lo que hace es protegerlo, digamos, al policía, negando testimonios que son absolutamente importantes como para el crecimiento del caso, como el pibe que venía con Brandon en la moto, que para no, digamos, en el marco de una investigación, para no citarlo a declarar, lo que hizo fue imputarlo por intento de robo. O sea, él lo que está queriendo tejer o lo que está preparando es justamente la impunidad de policía. Entonces nos parecía importante, no solamente por el caso de Brandon, sino por todos los casos donde la, entre comillas, justicia actúa, nos parecía importante concentrar ahí para denunciar a ese poder, digamos, el Poder Judicial. Después, en el desarrollo de la marcha, pasamos por la comisaría primera, donde se denunció a la policía, ¿no?, como brazo ejecutor de todas estas políticas, como la que se lleva a nuestros pibes y nuestras pibas de los barrios. La policía es justamente la responsable de aplicar la mano dura en todas las barreras populares de nuestra ciudad, y terminamos justamente en la municipalidad denunciando al poder político, a los empresarios, al intendente y a todos los gobiernos, denunciando que esto no es justamente como se planteaba en el documento, no es una política que acaba de empezar, sino es una continuidad de hace muchos años por la que venimos siguiendo, y esta marcha no es ni el principio ni el fin de esta lucha, sino que venimos de hace muchos años, y desgraciadamente, en tanto y en cuanto se mantengan las condiciones en las cuales se viene desarrollando todo esto, que es precarización, desocupación, miseria, sabemos que la política de gatillo fácil va a continuar, se va a profundizar, y para eso la necesidad de organizarnos en cada barrio, en nuestros lugares, para combatir todo esto. Bueno, clarísimo, ¿no, Pato? Sí, sí, un dato también a tener en cuenta, el último informe de Correpi, que es la coordinadora contra la represión policial e institucional, que tuvo sus inicios con el caso Bulacio, pibe asesinado cuando iba a ver un recital de Los Redondos, en el 91, si no me equivoco. Todos los años hacen un informe, y bueno, el último informe dice que el Estado mata cada 19 horas. No sé si ya lo dije, pero no. Un caso de gatillo fácil o una muerte en una cárcel o algo, cada 19 horas. Después quería mencionar algunos casos que pasaron en el último tiempo. Tenemos a Lucas Verón, que era un pibe que cumplía 18 años en La Matanza hace unos meses. Cumplía 18 años el mismo día que estaban festejando su cumpleaños, salió a comprar unas gaseosas en moto. Lo quisieron parar en un control, no pararon, le dispararon, lo mataron al pibe el mismo día que cumplía 18 años. Mató a la policía bonaerense. Otro caso, bueno, obviamente uno de los más conocidos, más resonados, el Facundo Astudillo Castro, que bien mencionaban ustedes, que se confirmó que el cuerpo aparecido es el de él. Recordemos que Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia, siendo tan cachivache y soberbio, una de las primeras cosas que dijo declarando respecto de este caso en los medios, porque es muy mediático el señor Berni, dijo que a la madre le quería decir que iban a encontrar con vida a Facundo Astudillo Castro, bueno, hoy se confirma que no lo van a encontrar nunca con vida, porque lo mató la policía, porque hubo un patrullero que estuvo en la zona donde dejaron el cuerpo un par de días después de haber desaparecido. Y hay audios, bueno, hay un montón de... Las causas son enormes, ¿no? Podríamos estar todo un día, todo un montón de tiempo hablando sobre cada caso. Después, en Tucumán, Luis Espinosa, a principio de la cuarentena, lo mataron, lo mató la policía, lo quiso esconder, lo llevó hasta la frontera de Catamarca, lo tiró por un precipicio. Probablemente no hubieran encontrado el cuerpo nunca, siendo que nos enteramos de lo que pasó porque se quebraron algunos policías. Una policía se quebraron y confesaron haberlo trasladado como cientos de kilómetros para deshacerse del cuerpo. No quiero dejar de mencionar a Cecilia Basaldúa, una piba que, una mochilera, una flaca que estaba en Capilla del Monte, en Córdoba, sí, que estuvo algunas semanas desaparecida. Ahora hace unos días, eso fue en abril, hace unos días apareció un audio de 16 minutos, un relato de una flaca que estuvo en una fiesta con ella el día que desapareció, y que relata, bueno, dura 16 minutos, relata cómo policías se la llevaron a ella, junto con otras personas, se la llevaron, la desaparecieron, y bueno, ya después apareció el cuerpo, y esta persona que mandó el audio ahora está prófuga, digamos, está en la clandestinidad porque tiene muchísimo miedo, porque está denunciando a policías, incluso la complicidad de la fiscalía, de la fiscal que está supuestamente investigando, bueno, la fiscal está en complicidad. Sí, el audio ese me llegó, Pato, sí. Es tremendo, es tremendo, el audio. Es tremendo, y la fiscal esa en ningún momento se apartó de la teoría de un pibe, porque tienen un perejil detenido, un pibe de 25 años, se llama Lucas, no me acuerdo el apellido, y todo como que lo están a punto de condenar, y en realidad están condenando un perejil, ¿no? Hay por lo menos dos policías ahí metidos en esta desaparición y asesinato de Cecilia Basaldúa. Sí, pasa mucho esto, la complicidad de la justicia. Último caso antes de meternos en otro testimonio. Sí. Cristina Vázquez, una mujer que la acusaron en el 2001, la acusaron de un asesinato en Misiones, de una mujer, una jubilada del Poder Judicial, que la asesinaron a martillazos. Bueno, la acusaron sin pruebas a ella, estuvo 11 años presa. 11 años presa estuvo, solo por el testimonio de una persona que dijo que ella había andado por la zona. En diciembre, gracias a un documental que hicieron sobre su caso, logró recuperar la libertad, y hace unos pocos días nos enteramos que perdió la vida, que se suicidó, o podemos decir que la sociedad y el Estado le indujo al suicidio, arrancándole 11 años de su vida, y sacándola liberándola después sin darle una posibilidad de un trabajo, una vida, una reparación, por haberla tenido 11 años presa, no aguantó más y se suicidó. Bueno, no quiero seguir monopolizando la palabra y con estas pálidas, y quisiera darle lugar al testimonio de Romina Vergara Romero. Es la mamá de Brandon Romero. Dale. Brandon Romero, bueno, es un pibe asesinado hace casi 2 meses por un policía en Mar del Plata, y bueno, ella va a contar un poco qué fue lo que pasó con Brandon y cómo está la causa. Pato, este testimonio es el que está dividido en 3 partes, ¿no? Como para orientarlo al operador. Sí. Perfecto, perfecto. Sí, sí, te puedo decir que el primer audio dura 1:53. El segundo es el más largo, sí, de 2:25, y el último es el cortito. El cortito, perfecto. Entonces, escuchamos las palabras de la mamá de Brandon, ¿no? La mamá de Brandon Romero, asesinado el 5 de julio del 2020, un domingo. Mi hijo tenía 18 años, no tenía antecedentes penales y no tenía arma en el momento. No tenía arma, estaba desarmado. se cruza con un policía, él iba con otro en una moto, se cruza con un policía, el policía dice que mi hijo le quiso robar y que le dio 2 tiros en la pierna, que uno en el hombro, mi hijo cayó y me lo chocó a un auto en la ruta y me lo mató. Esas fueron sus primeras declaraciones del policía, Pedro Alcángel Bogado. Eso me dijeron en la comisaría. Cuando a mí me entregan el papel de defunción para poder velar a mi hijo, me dice que mi hijo murió de dos, le dieron 2 tiros en la cabeza y uno lo mató porque se le fue para la nuca, le recorrió en el cuerpo, recorrió 4 metros esa bala, o sea, se le acercó y le tiró 4 balas más, 2 en la cara y 2 en la cabeza, aparte de las 2 de las piernas. No solamente eso, no cortó la calle, era una ruta, la ruta 26 y la 6. No cortó la ruta siendo policía, dejó que 3 autos lo pasen por encima a mi hijo y lo destrozaron por completo. Para tapar seguramente los 7 tiros que le había metido a mi hijo. Bueno, fue un desastre. Fue un desastre. La causa va... El doctor Peregrinelli de la Fiscalía Número 5 nunca defendió a mi hijo. Él me dijo que tenía que defender a mi hijo. Él en ningún momento defendió a mi hijo. Él me recibió una sola vez diciéndome que mi hijo lo chocaron 2 autos o 3 autos y una moto y no se dieron cuenta que era una persona. Que él hizo pericias del lugar, siendo que mi marido fue al lugar y encontró una vaina servida. El doctor Peregrinelli todo el tiempo me trató de que mi hijo era un ladrón. Nunca puso en duda de que el otro lo había, que el policía lo había fusilado a mi hijo y que le había hecho lo peor que le podía hacer, destrozar el cuerpito. El doctor Peregrinelli es el mejor abogado de Pedro Arcángel Bogado. No le suelta la mano. El policía te dice en la primera declaración: Brandon se me tiró encima, le tiré 7 tiros. Una persona no se te puede tirar encima a 38 metros y que vos le des 2 tiros en los talones. ¿Cómo hizo para robarte, para tirarse encima a 38 metros? Es imposible lo que dijo. Las pericias psicológicas que le hicieron al policía dicen que se hace loquito, pero está totalmente apto para juicio oral y público. Eso es lo que tenemos de la causa. El doctor Cibo, que es el abogado de Brandon, le pidió a Peregrinelli que conozca a la familia, que conozca al patrón de Brandon, Brandon era panadero, que conozca a los amigos, que conozca a la madre, al padre, que conozca al entorno de Brandon para que vea que no era un mal viviente. El doctor Peregrinelli se lo negó. No solamente le negó eso, le negó las pericias que nosotros necesitábamos del celular desde las 4 de la mañana del policía hasta las 6 y media, hasta las 9 de la mañana que terminaron de levantar el cuerpo de a pedacito de mi hijo. A ver con quién ese policía estuvo hablando y quién lo ayudó. Porque alguien lo ayudó, porque no hay ningún auto. Lo pisaron 3 autos pero no hay ninguno. Entonces es todo muy raro. El sábado 5 se cumple 2 meses del fusilamiento de mi hijo. Y el viernes 4 nos vamos a presentar todo, vamos a hacer una marcha en la puerta de tribunales a las 10 de la mañana para que se haga justicia por Brandon o para hacer un poco más de ruido y nos den bola. El Estado es responsable. El Estado es responsable. Y Alejandro Peregrinelli es el mejor abogado de un asesino que fusiló a una criatura. Bueno, yo te toqué los controles, discúlpame, Richard. Pato, es el testimonio es crudo y el testimonio Es tremendo y desnuda la connivencia que hay entre todo el aparato, no solo de los policías, sino de los jueces, ¿no, Pato? Sí, los jueces, los fiscales, en este caso el fiscal especialmente, siempre barajan una sola posición. Los medios también muchas veces están con la campana, con la versión policial, que hubo un enfrentamiento, que hubo un robo, qué sé yo, y bueno, no dan lugar a las versiones de la familia, o se remiten al parte oficial, pero no se fijan en que haya pruebas, si realmente había un arma, si realmente hubo un robo, o simplemente fue la policía fusilando a pibes, muchas veces por la espalda, por la nuca. No quiero dejar de pasar de mencionar el caso de Natalia Melman. Bueno, al menos 4 o 5 policías metidos en la violación, el secuestro, el asesinato de esta piba en el 2001 en Miramar. Queda no nada de ADN sin cotejar todavía, Pato, sobre ese caso. Sí, o sea, no sé, quizá en el siglo XXII van a estar el ADN, están las pruebas, los peritajes reales, ¿no? Es ridículo. No quiero dejar de mencionar a Lautaro Blengio, un pibe de 17 años, presidente del Centro de Estudiantes y activista LGBT, un pibe gay de 17 años que era el presidente del Centro de Estudiantes, como decía, de la escuela. En el 2016 fue secuestrado, torturado, golpeado por la policía de Miramar. No quiero dejar de mencionar a Laura Iglesias, asesinada en el 2013, donde todo el proceso judicial fue súper obstaculizado, súper irregular y obstaculizado tanto por la policía, por todo el aparato judicial. Y quería terminar recalcando la importancia de estar alertas, ¿no? Porque a veces relegamos la seguridad en ciertas fuerzas estatales que a veces terminan siendo peor el remedio de la enfermedad, y estar alertas a las cosas que pasan, el poder, bueno, y la importancia de los medios comunitarios y las redes sociales, en las cuales todos decimos que somos corresponsales, y poder hacer circular la información, que es súper importante para que no sigan pasando estas cosas. Pato, impecable, gracias por el informe, y bueno, usted es parte de la rodante desde allí, desde la Resistencia en Buenos Aires. Un abrazo gigante para usted, para la familia, y muchísimas gracias, y nos reencontramos, porque estaría buenísimo que los lunes tengamos una columna de lo que usted guste, sé que es muy capaz. Esté donde esté, no sabemos si está en Paternal o Caballito. Paternal, en este momento paternal. Bueno, ve el cielo. Muchas gracias, un abrazo enorme y estamos al habla. Abrazo. Para producir cosas nuevas. Impecable, Pato. Muchísimas gracias por ser parte de esta emisora. Abrazo grande. Abrazo. Pasaba Pato Lerner, amigo de la radio, corresponsal en CABA, corresponsal en Resistencia, no en Resistencia Chaco, en la Resistencia de todos los días, allá un activista 100% de lo que es todo el ambiente y la onda comunitaria en medios sociales y comunicativos. Y gracias a personas como Pato nos hace decir y hacer honor a esta frase: la rodante está donde tiene que estar. Totalmente. Vamos con música y continuamos en esto que es Sudestada.